Me cuesta tanto, tanto creer. El sentimiento de ella murió, que me ha dejado ya de querer. Y aquel amor tan mío voló. Tengo que ser muy fuerte, lo sé. Ya no yo le quisiera pedir valor y que me dé un consejo para ver si dejo de pensar en ti. Como no, aunque.